Yo te di uno de los referentes en este tema. Mario, buen día. Buen día, ¿cómo estás, hermano? Bien, ¿cómo está la cosa? ¿Cuál en concreto viene a ser el tema que está acuciando el sentimiento de los colonos a lo largo y ancho del territorio nacional? Y bueno, la preocupación principal que tenemos, que vemos que nos están sangrando el instituto de a poquito en los últimos años y medio, dos, primero se saca recursos, se desafecta tierra y ahora de vuelta se le saca las últimas plumas que era este impuesto del ISIR, que en definitiva era el impuesto que se compraba tierra todos los años, ¿no? Y bueno, obviamente que nosotros estamos re preocupados con toda esa situación. Esto es el meollo, diríamos, lo más urgente de los colonos y de la gente que rodea la vida del instituto a través de 600.000 hectáreas. Y yo le diría que esto es la gota que colmó el vaso, ¿no? Creo que cuando se llega a esta situación de que los últimos recursos que había para comprar tierra se los saca y todavía se dice, miren, lo vamos a llevar allá para aquel lado, así que no pueden chillar, quédense quietitos, que es para solucionar asentamiento. Obviamente que nosotros sabemos y somos muy sensibles, acá en Bella Unión lo vemos, los asentamientos, una cosa que hay que darle bolilla. Pero ver que se saque justamente de colonización, que es algo que está para evitar los asentamientos, realmente nosotros es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no, Serrano? Esto le dieron la primer puntada en diputados, ahora, y marcha al Senado. Tiene que pasar todavía por la Cámara Alta. Sí, totalmente. Falta la segunda parte, que es el senador, y bueno, estamos tratando de alertar, de abrir los ojos a los senadores, que nosotros pensamos, y capaz es un poco dura la expresión, que es una bruta burrada lo que van a hacer, y bueno, y uno no pierde la esperanza, ¿no? Trata de interferir con ellos. No sé si vamos a tener la misma suerte con los senadores como tuvimos con los diputados. No, usted sabe que tuvimos la suerte, le digo, de poder intercambiar con ellos. Ellos aceptaron reunirse con nosotros a través del Zoom. Y bueno, eso es una cosa práctica. No tenemos que andar viajando para Montevideo, que eso nos mata. Usted imagínese que ir, algunos vamos de salto, en mi caso de Bella Unión, son prácticamente 2 días viajar a Montevideo para que nos atienda 15 minutos y volver. En eso han sido atentos los diputados, y ojalá no podamos tener esa misma oportunidad con los senadores de tener un intercambio a través de Zoom y bueno, explicarle y decirle lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Y en el caso de los diputados, nos encontramos con situaciones que a nosotros nos sorprendió bastante, usted sabe. Algunos diputados nos decían que colonización tenía hasta 300.000 hectáreas para entregar a los colonos. Digo, estaban tomando decisiones sobre informaciones que no tenía nada que ver con la realidad. Actualmente, lo dice el mismo presidente de colonización, hay entre 12.000 y 15.000 hectáreas. Nada tiene que ver con 300.000, ¿no? Sí, sí, se habló de eso en un principio. Yo oí hablar de 40.000 al principio. De todas maneras, ahí en los diputados, Sergio Botana y Carlos Camí, del Partido Nacional, Rafael Menéndez y Eduardo Luz, de Cabildo Abierto, Juan Carlos Moreno, del Partido Colorado, y el diputado, bueno, Nelson Larzábal, y el suplente del doctor Luis Alfredo Frati, ambos del Frente Amplio, están de acuerdo con ustedes. En el caso que usted decía de Botana y de Camí, son dos senadores. Claro. Por donde la decisión todavía no pasó por sus manos. Aparentemente, en el caso del señor Botana, lo dijo claramente. No, acá lo dijo y lo ha dicho públicamente, sí. Que no está de acuerdo y que no vota. Y que no vota. Ya en el caso del señor Camí, lo hemos estado llamando, tratando de que nos atienda. Y por ahora nos tiene de tubo colgado, Dios, no nos atendió. Nosotros confiamos que sí, capaz que fuera alguna distracción, que sigue manteniendo esa posición. No nos olvidemos que el senador Camí conoce muy bien colonización y yo no tengo dudas que conoce la importancia social de colonización. Él fue durante, creo que un periodo entero, vicepresidente de colonización. hace unos años, ¿no, Serrano? Sí, pero además él se manifestó acá en la hora del campo que él estaba en desacuerdo. No dijo que no iba a votar, pero dijo que estaba en desacuerdo con el tema. Bueno, ojalá que digo, sí, tal cual usted lo dice. En algunos colonos le expresó que no votaría. Pero bueno, está llegado el momento, uno no sabe. No, claro, después vienen los compromisos políticos que suelen ser siempre los que determinan la última resolución, ¿no, verdad? Porque ustedes contaban con que Cabildo Abierto acá no iba a votar en diputados. Sí, nosotros contábamos que algunos diputados más no iban a votar. Pero bueno, llegado el momento, vaya a saber las cosas internas que hay, que nosotros como gente de campo ni las imaginamos. Una cosa es lo que se dice, bueno, y después que se sostenga a la hora de votar es muy difícil. Pero en definitiva, no hemos perdido la esperanza, vamos tirando, tratando de sensibilizar, y sobre todo que la opinión pública se entere de las consecuencias de esta decisión. Bueno, es muy importante. Y el para el acto de acá están preparados, entonces va a consistir en eso, una caballada. Y por supuesto los que no estén a caballo y estén en vehículo y los que quieran acompañar de a pie también, desde allí del Centro Raidista hasta el Instituto de Colonización acá. Sí, tal cual. En esa parte los que se manejan mucho mejor digo, son la gente locataria ahí de la ciudad de Melo. Sí, están permanentemente, estamos tratando algunos que vamos de otros lugares del país, tratando de organizar cómo llegar a Melo, pero en la parte organizativa local ahí, digo, la gente de Melo es la que está organizando y bueno, no tengo duda de que están tratando de arreglar para que llegue el día 10 de septiembre y que corra todo bien. Mario, muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Un abrazo. Igualmente para usted, que pase bien. Bueno, estamos...